mi ausencia tu rival no me pones, a mi regreso nos podemos casar. Si en mi ausencia tu rival no me pones, a mi regreso nos podemos casar. No es para la confianza, solo lo hago por tu bien. Morenita, no salgas a la calle, y este peligro de la mujer. Morenita, no salgas a la calle, y este peligro de la mujer.